Edison Paz, bueno, de visita en La Rioja, me imagino compartiendo este petit torneo con los pilotos de La Rioja. Coméntanos cómo estás. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, estamos aquí en La Rioja probando una experiencia más, para preparándome previo para el campeonato argentino que se va a realizar en mi provincia. Estuvo Díaz Chevalier también por acá a comienzo de año, ahora estás vos. ¿Movido por qué llegan los pilotos santiagueños hacia nuestra capital? Y bueno, el motivo es por el simple motivo que hay poco competición en Santiago. Hoy justamente una fecha entonces en Santiago y aprovechado para venir aquí, ya que tenía unos pesos y me ayuda mi viejo para venir. Y porque sé que aquí hay competencia y me hace bien. Bueno, seguramente también un poco la cantidad de pilotos que hay en La Rioja y el nivel que tienen, ¿no? Sí, a mi forma de ver, La Rioja tiene el nivel más alto de toda la Argentina y me favorece a mí al estar cerca de aquí a la provincia y venir y entrenar y participar aquí con los chicos. ¿Cómo se prepara Santiago del Estero para lo que va a ser la fecha internacional del día viernes y bueno, y también las fechas del argentino? Y se prepara con mucha expectativa, se está preparando mucho para el campeonato, los preparativos están a full ahí, creo que va a ser un lindo campeonato. Bueno, gracias por la nota, feliz estadía en la Rioja, feliz regreso a Santiago y con la Deportiva vamos a estar presentes también allí en Santiago del Estero acompañando a todo el BMX argentino. Bueno, muchísimas gracias, le quería agradecer también aquí a la gente de La Rioja que cada vez que vengo me recibe muy bien, me siento muy bien cada vez que vengo aquí y en especial a la familia Bazán que me tiene en su casa. Le agradezco. Edison Paz.